parecer a ti. Vivir como viviste, pensar como pensaste, sentir lo que sentiste, me quiero parecer a ti. Porque tú eres el santo y vivo Dios, y jamás en el mundo habrá otro igual. Miente todo el que se quiera comparar, me quiero parecer a ti. Déjame sentirte muy adentro de mi ser, sentirte a más y más y a no poder, hasta que me encienda el fuego de tu amor. Déjame sentirte muy adentro de mi ser, sentirte a más y más y a no poder, aunque el mundo me desprecie como a ti. Déjame sentir sentirte